Muy buenas noches, querido Perú. Todos los maestros reunidos aquí con un solo objetivo. Queridos maestros, representamos a la región Junín y a la UGEL Río Tambo. Vamos a entonar una canción.